Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Yo me quedé pensando un poco, ¿no? Sobre lo que veníamos hablando, hablamos recién en la nota con Pablo, y no sabía bien cuál era el concepto general de la palabra censura. Entonces la busqué en el diccionario y la censura, según la Real Academia Española, es la intervención que practica el censor en el contenido o en la forma de una obra, atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas. En un sentido amplio, se considera como supresión de material de comunicación que puede ser considerado ofensivo, dañino, inconveniente o innecesario para el gobierno o los medios de comunicación. Todo eso lo determina un censor. Entonces busqué qué significa censor, porque me seguían quedando más. Y entonces lo que dice la Real Academia sobre lo que es un censor es una persona que tiene la inclinación de criticar a los demás. Y la verdad es que yo acá no vengo a criticar a nadie. Por mí que todo el mundo haga lo que quiera. Mientras a mí no me moleste, mientras lo hagan puertas adentro. Porque la libertad de uno termina donde empieza Rondó. Si vas para el lado del palacio. Pero si vas para el lado de la Rambla es Gutiérrez Ruiz. En realidad ahí intuyo que sí o sí está yendo a tomar mate a la Rambla. Cosa que tampoco me interesa. Porque cada uno hace con su tiempo libre lo que se le canta. Aunque si fuera yo con este frío, en realidad no sé si iría a tomar mate a la Rambla. Me iría a mi casa. Pero es, no sé, no lo tomen como un consejo. Tampoco soy de esas personas que le andan diciendo a los demás qué es lo que tienen que hacer. O lo que es peor, de esas personas que se dicen a sí mismos lo que tienen que hacer. Con mensajes de autoayuda que comparten ahí en Facebook a cada rato. Porque parece que si los leen en Facebook les entra más en la cabeza. Que si se lo dicen a sí mismo para adentro no lo entienden. Yo le dije a una amiga una vez, si siguen compartiendo mensajes de autoayuda, va a terminar ganando la derecha. Dicho y hecho. Pero ahora nadie fue, nadie los votó. Por ejemplo, leí una frase que decía, elige a aquellos que te elijan a ti. Eso es como decir que hay que dejar que el mercado se regule solo. Leí otra que decía, tus circunstancias presentes no determinan a dónde vas, sino dónde comienzas. La persona que pensó eso o que escribió eso nunca se tomó un taxi, me parece, ¿no? Pero el mensaje de autoayuda que más me afectó fue el que decía, háblate a ti mismo como hablarías con alguien que amas. Le hice caso. Me miré a los ojos y me dije, no me rompas las pelotas. Y me terminé separando, o sea, separando de mí mismo. Cosa muy difícil de llevar adelante, ya que mi cuerpo es un monoambiente sin ventana a la calle. Por ende, estoy obligado a verme a mí mismo todo el tiempo. Pero lo peor de todo es tener que compartir conmigo mismo todo. La cama, el desayuno, etcétera, lo que se imaginen. Me cuesta un poco a veces romper el hielo para pedirme a mí mismo que aporte algo a la casa. Pero en algún momento lo voy a tener que hacer, porque la situación económica no es la mejor. Igual no tiene que ser plata. Con que lave la cocina y pase una escobita me conformo. Pero no he podido. No he podido hablar conmigo mismo. Se ve que no hay confianza. No me quiero imaginar cuando mi yo mismo empiece a traer invitados e invitadas a la casa. Por suerte, cumplimos años el mismo día. Bueno, en realidad no sé si es suerte eso, porque creo de dónde vamos a meter tanta gente. Aunque por un tema de salud deberíamos respetar la burbuja y no nos va a quedar otra que pasar con nosotros mismos. Algo es algo. Pero me da un poco de miedo pasar mucho tiempo conmigo mismo. No está nada bien entre nosotros. La otra vez vino una exnovia y al muy vejiga le hacía ojitos. Y al final le escribí un poema. Así que me parece que llegó la hora. Es un buen momento para sentarme a hablar conmigo mismo y echarme de la casa. Hacer la división de bienes. Tirar esas cosas que nos unen, como la camiseta de Nacional del 96, los culitos de tabaco cerrito que guardo en la mesa de luz, los cuencos del guiso, las ideas frustradas, las palabras que no salieron a pasear de la boca para afuera. O sea, cortar de una, en seco, soltar y dejar fluir. Bo, ¿qué onda la vida de Trazos? ¿Trazos? A ver, ¿cómo explicarlo? ¡Ah, sí! ¿Trazos? ¿Trazos? Trazos. Séptima temporada. 7 temporadas sin buscar sonrisas cómplices ni caer bien. Todos los jueves, 18:30 horas, por Radio Pedal.